El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias. Sábado 9 de septiembre, amigos televidentes, amigos oyentes, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Al Día con las Buenas Noticias. Saludamos a todos quienes a esta hora de la mañana están junto a nosotros a través de los medios que sábado a sábado nos acompañan. Saludos a Radio Coqueta 96.5 en el Cantón Chone, también a Radio Millennium en el Cantón Flavio 96.5 y en todas las zonas rurales del Cantón Chone. Además, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. A todos ellos, mil gracias por su audiencia. Aquí empieza el programa del municipio durante 60 minutos. Hoy tendremos algunos invitados. Estará con nosotros más adelante la licenciada Marjorie Delgado. Ella es parte de la organización de la Feria del Chame que se desarrolla hoy en estos momentos en el sector de la Cegua, en la parroquia San Antonio del Cantón Chone. Además, también en pocos minutos más hablaremos con el licenciado Jimmy Hiller. Él es promotor turístico del área de turismo del GAC Chone, a quien vamos a saludar a esta hora de la mañana. Gracias, Jimmy, por su presencia. Un gusto. Muy buenos días. Bienvenido al programa del municipio de Chone. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Arturo. Gracias por la invitación. Bien, oiga, más adelante hablaremos un poco del tema de la Feria del Chame, que es importante invitar a la colectividad para que asista en estos momentos y pueda degustar de ese plato típico de Chone, de la provincia, del país, y que a todos nos agrada degustar. Hace pocos días, la semana que acabó de culminar, se presentó el Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Chone del año 2016 hasta el 2019. Una presentación que se la hizo en la sala de sesiones junto al trabajo desarrollado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Coméntanos un poco, Jimmy, en qué consiste ese plan, a quién beneficia y sobre todo qué gana Chone con ese plan turístico. Adelante. Bueno, Arturo, te comento algo. Este trabajo lo hemos venido realizando ya con meses de anticipación. Hemos mantenido reuniones con los prestadores de servicio turístico del Cantón Chone. Este trabajo también lo hemos venido realizando con el AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Este es un trabajo en lo cual estamos proyectando al turismo desde el 2016 hasta el 2019. En donde han salido pues un sinnúmero de necesidades que la hemos podido pues plasmar en proyectos. Estos proyectos pues van netamente en beneficio de los propietarios que se dedican a la actividad turística del Cantón Chone. Estos proyectos pues, como te los voy a nombrar, tenemos el plan de capacitación. Este es un plan de capacitación dirigido a hoteleros, dueños de restaurantes de todo el territorio del Cantón Chone, con la finalidad de mejorar el servicio, que el turista cuando se desplace hasta estos diferentes lugares pues reciban un servicio de calidad. Adicional a esto pues hemos enfocado un tema importantísimo, el tema de la promoción y la difusión turística. Nosotros cada año sacamos material en los cuales lo utilizamos nosotros para participar en ferias locales, ferias provinciales, ferias internacionales. Hace algunos meses atrás pues la directora tuvo la oportunidad pues de participar en una feria en Chiclayo, en Perú, y también estuvo en Cuba, en La Habana, Cuba. Producto de este trabajo, ya hay un grupo de periodistas de Perú que ya desean venir a Chone, ya quieren conocer Chone. Se le ha vendido una excelente imagen de Chone, se le ha vendido el tema de gastronomía, el tema de su gente, el tema de los balnearios, el tema de sus paisajes, en fin. Adicional a esto pues tenemos otro proyecto que es el proyecto de bienestar turístico. Esto va enfocado al tema de mejorar la accesibilidad y mejorar en sí el establecimiento. Para ello pues hemos enfocado un sinnúmero de trabajos, entre ellos pues conversar con la banca pública, con la banca privada, para el tema de financiamiento a estos proyectos turísticos. Adicional a esto, salió otro proyecto que es el de cabañas, cabaña y mejoramiento del parqueadero del Humedal La Cegua. Pues como todos sabemos, pues este es un área natural. Protegida. Área protegida. Fue declarada en el año 2000, según la convención Ramsar. Y en el año pasado fue declarada como área protegida provincial y hace algún tiempo atrás también como área protegida municipal. Es por eso que le estamos dando el valor y la importancia que merece este lugar como área de conservación local. Ahora, Jimmy, ¿este tipo de programas, de proyectos, van a ejecutarse recién? ¿Se lo ha venido desarrollando o forma parte de aquí a mediano o a largo plazo? Ya, este plan está enfocado, como lo dijiste tú, por 3 años. Y hay trabajos que ya hemos venido realizando. Te pongo un ejemplo. Ya ahorita estamos trabajando con el tema del plan de capacitaciones. El día miércoles y jueves de esta semana tuvimos una capacitación que la dimos por medio del SPAN. Cabe indicar que tenemos un convenio entre el municipio de Chone y la Universidad de SPAN, lo cual pues nos acredita a realizar y a llevar a cabo este tipo de capacitaciones. Como te decía, realizamos tres capacitaciones en el tema de calidad en el servicio, atención al cliente y manipulación de alimentos. Y participan todos, es decir, los hoteleros, los representantes, proveedores de temas turísticos. Efectivamente. Todos los involucrados. A todas las personas las hemos involucrado. Bien, bueno, para seguir conversando un poco más adelante del plan de desarrollo turístico presentado en el municipio de Chone, sería importante, si producción me confirma el tema de la nota que tenemos preparada, para que traigamos un poco a colación en lo que vamos a presentar en pocos minutos más acerca de lo que se desarrolló durante la semana justamente en el municipio de Chone. Aún no está lista, no, todavía no está lista. Sí, vamos con la nota de lo que aconteció durante la semana que pasó. Adelante con la información. El Plan de Desarrollo Turístico para Chone, elaborado por la Municipalidad en conjunto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que fue presentado el martes 5 de septiembre, representa una oportunidad para la tecnificación del sector y promoción de este cantón que posee una diversidad de lugares turísticos. Este plan busca mejorar en capacitación, estructura, imagen, promoción y administración a los operadores y promotores del sector. Es el primero, el Cantón de Chone, con quien se ha desarrollado el Plan de Desarrollo Turístico, el cual es la línea de partida hacia dónde queremos llegar. Este plan está enfocado hacia el 2019, en el cual marca una línea hacia cómo está actualmente Chone y hacia dónde va a llegar. La visión que ha tenido realmente el señor alcalde de potenciar su cantón hacia el turismo, creo que es lo más importante. El alcalde Dayton Alcibar destaca su compromiso por el desarrollo turístico del cantón y resalta el deseo de seguir trabajando en beneficio de este sector. Esta visión de poder vender lo que tenemos con nuestros operadores turísticos es una tarea desde acá para poder motivar el crecimiento del desarrollo económico, turístico, cultural de la ciudad de Chone. Los operadores turísticos del cantón destacan la labor realizada por el municipio de Chone y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, porque este plan busca mejorar el desarrollo turístico del cantón con la capacitación y señalización de los diferentes parajes. Realmente hay que felicitar a los funcionarios del municipio por este plan que nos han presentado en esta mañana y creo que es de mucha importancia para todos quienes hacemos turismo aquí en el cantón Chone. Nosotros nos sentimos comprometidos como buen ciudadano y buen chonero de seguir adelante en el desarrollo turístico y estamos tratando de aunar esfuerzo. La alcaldía de Chone y la subdirección de turismo trabajan constantemente por el progreso de este sector, invirtiendo en diferentes productos como el mapa turístico de Manabí en realidad aumentada, el mismo que permite darnos a conocer como destino a visitar. Bien, gracias a Fabricio Salazar por ese reporte completo acerca de lo que es el plan de desarrollo turístico del Cantón Chone hasta el 2019. Ahora, Jimmy, una pregunta que es importante también que la gente conozca. Para todo este proceso se ha hecho inventario, se ha hecho registro de los balnearios, de los hoteles y todo ese tipo de actividades que hay en el Cantón Chone, pero también hay necesidades. También hay que, obviamente, trabajar en fortalecer el sector. cómo se está trabajando hacia allá y si tiene datos estadísticos, es importante también mencionarlos. Bueno, efectivamente, para empezar con algo, nosotros hemos hecho un trabajo con los estudiantes del SPAN, justamente, para enfocarme también un poco al tema del plan. Nosotros antes de comenzar a hacer este trabajo, pues teníamos que primero tener una base. Entonces, ¿cuál fue esa base? Primero un trabajo saber, de campo. Exactamente, claro. Un trabajo de campo. Ver las necesidades de los propietarios. En su gran mayoría, pues era el tema de promoción, el tema de difusión, el tema de accesibilidad, el tema de señalética, es algo muy importante. Tenemos muchos inconvenientes con el tema de la señalización. Muchas de las personas no se pueden desplazar hacia los diferentes balnearios de agua dulce debido a que no están señalizados. Pero dentro del plan salió un proyecto que es el proyecto de señalética turística, señalética que ya está por salir por parte del municipio, pero adicional a eso ya empezamos un trabajo, como les decía antes, con la Universidad SPAN. Hemos colocado 4 vallas alrededor de todo el humedal de la Cegua, vallas que son informativas. Este es un trabajo porque lo hicimos nosotros en conjunto con la universidad y que esperamos pues que dé sus buenos frutos, como te decía. Y sobre todo hay que cuidar ese tipo de señalética porque eso es de preocuparse. Se colocan las señaléticas, están en la vía pública, están para promocionar, dirigir, para contribuir al desarrollo de estos balnearios y hay desadaptados que vienen y dañan la señalética, comienzan a poner ahí grafitis y ese tipo de cosas trastoca con el trabajo del municipio de Chone. Claro, sí, eso sí algo pedimos a la ciudadanía que por favor cuiden la señalética. Además de eso, pues también hay que comprometer a los propietarios de estos establecimientos a que también cuiden su señalética y que la mantengan, que es algo muy importante. En el tema estadístico, pues para que tengan ustedes una idea y por poner como ejemplo el humedal de la Cegua, que ya es un lugar ya conocido a nivel nacional y bueno, internacionalmente, llegan alrededor de 800 turistas, bueno, eso se registró en el año 2016. Que llegan al año, que llegan a este lugar, específicamente al proyecto El Sendero de los Caimanes, de ahí de los cuales alrededor 300 son extranjeros. Este año vamos por buen número, debido a la promoción que se le está dando, ya llevamos alrededor de unos 700 turistas que han visitado este lugar. Entonces, eso es bueno porque estamos viendo ya frutos del trabajo que se ha venido pues realizando. Ahora, y con el tema de los otros balnearios, también tal vez tienes datos, porque es importante considerar aquí un punto. El tema de la asistencia en los balnearios también lo que genera también producción y genera microempresa para aquellos que productores que están ahí trabajando en cada uno de estos lugares turísticos. ¿Tienes tal vez datos de otros lugares donde también la gente acude mucho con su familia? Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho también un dato estadístico justamente en las épocas de feriado. Hemos visitado los balnearios con mayor concurrencia y alrededor un fin de semana ellos más o menos asisten alrededor de unas 200-250 personas. Estamos hablando de un sábado y un día domingo. Entonces, eso es bueno, eso nos da a decir que hay mucha gente que viene de Chone y mucha de esta gente que viene no solamente es de Chone, bueno, en su mayoría son de Chone, pero vienen de Manta, vienen de Puerto Viejo, vienen de Guayaquil, vienen de Quito, en fin, de diferentes partes del Ecuador. Y otro dato ahí, a ver, si hay la afluencia interesante en cada uno de los balnearios, gana el pequeño comerciante, gana la persona que hace transportación, gana el dueño del balneario en ese sentido. Ahora, Jimmy, ¿qué gana Chone con el plan de desarrollo turístico? Porque de acuerdo a las expresiones de la titular de AME ese día de la presentación, en Manabí es pionero Chone con ese plan turístico. ¿Qué gana el cantón con esto? Sí, bueno, nosotros como municipio hemos tomado como departamento, hemos tomado la decisión pues, de elaborar este plan. Este plan nos proyecta, como te decía, aquí a 3 años. Vamos a trabajar de manera organizada, lo que tal vez no se había hecho antes. Bueno, cabe recalcar, pues gracias al apoyo de nuestro señor alcalde, que sí le ha puesto énfasis a esto de turismo y sí le ha apostado mucho al tema de desarrollar el turismo en Chone. Pues, como te decía, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, nos hemos enfocado en otros puntos que ya te mencioné, que han surgido del plan, para trabajar de manera ordenada. Eso es importante, trabajar de manera ordenada y de acuerdo a nuestro POA. Ahora, el tema turístico también debe manejárselos con pinzas, porque vienen otros actores a trabajar en estas áreas que son, si bien representan una fuerza económica para el país entero, hay que trabajarlo con el tema de seguridad. Tiene que haber turismo con seguridad, turismo con servicios, tiene que haber turismo con el tema también de la transportación, de las vías en buen estado, de la contribución de la cultura ciudadana. Todo es un engranaje para que el producto final de la promoción turística y de que usted se sienta bien en el lugar que va, pueda multiplicarse a través de terceros. Eso es lo viable. Por eso que países subdesarrollados, la gente llega allí como imán. Claro. ¿Por qué? Por los servicios, por las bondades, por lo que se brinda. Y Manabí tiene algo muy particular e interesante: su comida, que es única en el país, y la gente le gusta mucho del tema de la comida. Hoy, en estos momentos, se está desarrollando la Feria del Chame en La Cegua, en la parroquia San Antonio. Ahí llega mucha gente cada vez que se organiza este tipo de festival. Entonces, invitar también, Jimmy, a la colectividad que nos está escuchando a través de las emisoras a esta hora de la mañana, a través de la televisión, a través de las redes sociales, vaya hasta San Antonio, deguste este plato típico tradicional como es el chame, disfrute de las actividades, porque si bien es cierto, empezó hace poco el evento, dura hasta las 5 de la tarde, en la noche habrá un baile, van a elegir a su reina, una gama de actividades que usted puede compartir en familia. No pierda la oportunidad de invitar a papá, mamá, al vecino, a la amiga, al amigo, y disfrute de lo que se desarrolla a esta hora en La Cegua. Su invitación para que acudamos hasta allá. Bueno, pues quiero hacer una cordial invitación a toda la colectividad chonense, a todas aquellas personas que nos están viendo, pues invitarlos a que vengan a degustar del chame. Es un pez muy apetecido. ¿Usted de aquí se va para allá? Exactamente, yo de aquí ya me voy para allá. Ok. Entonces, invitarlos a todos a que vengan, a que participen. Van a haber presentaciones artísticas, van a haber música, cultura, mariachis, de comida. Vamos a tener chame frito, estofado de chame, arroz colorado, bueno, en fin, todos los platos a base de chame. Allá remata, como se dice coloquialmente. Exactamente. Allá desayuno, almuerzo y de paso ya vengo. A don Richard Macías también lo invitamos para que vaya a degustar del chame. Lleve las cámaras. Si es preciso, también llevemos la microonda de una vez para salir en vivo desde allá. Subimos el rating más de lo que se tiene todos los días. Jimmy, ¿algo más que quieres destacar? Bueno, sí. Quería un rato. Poco fortalecer lo que hablabas tú, el tema de gastronomía. En Chone se dan muchos eventos gastronómicos, eventos en diferentes sectores. Tenemos, bueno, además de la Feria del Chame, que es muy conocida a nivel nacional y ya internacionalmente, porque ahí viene gente que viene de otros lados a degustar del chame. No podemos dejar a un lado el Festival de la Natilla, que se da en Canuto, en el Centro Recreacional Cabañas del Toto. También tenemos el Festival de la Tonga en Café Color Tierra. También tenemos la Feria del Camarón, que se da en Barquero 2. Tenemos el Festival del Cóctel. En fin, un sinnúmero de actividades gastronómicas que se dan en Chone. También hace poco, en julio, tuvimos el Gastrofest. Lo vi por ahí comiendo. Sí, degustando de la comida platos de Manabí. Entonces, este evento pues lo hicimos con la finalidad de fortalecer la gastronomía de Chone. Y además, pues, a los propietarios que vengan y puedan ofertar sus productos y a la vez venderlo, ofertar lo que ellos tienen y promocionar los eventos que ellos tienen a futuro. Mientras nosotros con Anita Isabel, la directora del área de turismo, comíamos una pequeña fritada, el señor comía un buen ceviche. Ceviche. Variedad. Y biche. Ceviche y biche. Mire, qué interesante de los productos que se hacen en la provincia de Manabí. ¿Cuándo es el Festival del Cóctel? Bueno, ¿o ya pasó? Ya pasó. Ya este evento pasó. Bueno, pero ahí no me invitó. Sí, lo invitamos, usted no se acuerda. Interesante ese festival de Cocktela. Sí, sí, tenemos este lugar, este balneario, hace algunos eventos. También tenemos el Festival de la Negra Rumelia, el Festival de la Empanada, en fin, un sinnúmero de actividades que ya los emprendedores poco a poco van mejorando. Muy bien. Entonces, esa era la idea. Bien, el último mensaje en tema turístico. A los estudiantes que están por graduarse y que están empeñosos en seguir la carrera de turismo, ¿quieren algún dato informativo acerca de un plan turístico? Chone lo posee. Venga a la subdirección de turismo, ahí hay un trabajo que se ha contemplado por varios años y sobre todo es un trabajo bien hecho y que sirve para procesos de investigación. Jimmy, gracias por su presencia. Muchas gracias. Nos vemos en la feria un poco más adelante. Ya mismo nos vemos ahí en la feria. Listo. Del Chame. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos justamente para hablar de lo que se desarrolla en este momento en la feria del Chame. Ya volvemos. La tradición continúa. Continúa. Todos invitados a la 35ª Feria del Chame. Una mañana festiva donde podrás saborear los diferentes platos preparados con este pez de agua dulce. Chame frito, apanado, con patacones y ensaladas y otras delicias para tu paladar. 35ª Feria del Chame. Baile, danzas, presentaciones artísticas y mucho más. Mucho más. No te lo puedes perder. Te esperamos en el Humedal La Cegua, sábado 9 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana. Te invita el Comité Pro Mejora con el apoyo del GAD Municipal de Chone. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Porque cultura es arte. Chone, te invitamos a ser parte de los Viernes Culturales. Viernes Culturales. Un programa pensado para promover nuestros valores desde tu sector. Artistas de diferentes géneros brindando un espectáculo único. Danzas, grupos coreográficos, teatro y mucho más. Mucho más. Ven y disfruta con tu familia de los Viernes Culturales. Con una horma de... Te esperamos todos los viernes desde las 8 de la noche. Te invita el GAD Municipal de Chone, Dayton Alcíbar, alcalde. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales, estacionamientos, servicio en línea como en las grandes ciudades, áreas verdes, patio de comidas y una gama de negocios al alcance de todos. Nadie detiene el desarrollo de Chone. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Chone se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. La Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa, hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias. De forma ágil y oportuna. Estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri, junto al GAT Municipal de Chone. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es Al Día con las Buenas Noticias. Hoy día sábado que estamos celebrando el Festival del Chame que se desarrolla a esta hora en la parroquia San Antonio, ahí donde queda justamente el humedal de La Cegua. Para hablar del tema y justamente invitar a la colectividad para que acuda, porque esto está para largo. Está con nosotros aquí en esta mañana la señora Marjorie Delgado. Ella es organizadora de la actividad que estamos mencionando. Doña Marjorie, gracias por su presencia. Un gusto. Muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, aquí un poco acelerada por todo esto que está pasando en nuestra comunidad, como es conocida pues la Feria del Chame. Bueno, lo importante es que se ha dado tiempo para venir acá a los estudios y poder compartir con los amigos oyentes y televidentes de lo que se está llevando a cabo el día de hoy. Hace poco también inició un ciclo paseo que arrancó en la Plaza Elio Santos Macay y que llegó hasta el Humedal de la Cegua. Esto es como antesala a la Feria del Chame, una actividad que la organizó el área de deportes, el área de cultura y también con la coordinación de comunicación. Ahí estamos trabajando en equipo para que la gente se complazca de la actividad que desarrolla el municipio de Chone y su alcalde, el doctor Dayton Alcibar. Doña Marjorie, a ver, coméntenos, ¿qué tendremos durante el transcurso de la mañana? Ya hay una actividad que ha arrancado, me imagino que van a elegir la reina, habrá presentación. ¿Nos trajo el chame ya? No, todavía no. Hay que ir a comer bueno, después de aquí. Esperamos que usted okay. vaya, luego de que salgamos de aquí, vayamos a comer ese delicioso. Coméntenos chame. La programación. Bueno, la programación en sí ya está con la inauguración del evento, pues ya se presentaron un grupo de danzas que gracias al aporte de la ilustre municipalidad y a nuestro querido alcalde, pues que nos apoyó con esta logística, con este evento que año a año se da acá en nuestra comunidad. Para después de unos minutos más. De unos minutos más, pues habrán otras presentaciones artísticas. También tendremos a la hora del almuerzo la presentación de los chicos Adonis y Pechocho. Luego de eso, la elección de la reina de la feria. Y para ello, pues van a intervenir también un grupo de mariachis. Bien, a las 12 del día entonces se presentan mis amigos Adonis y Pechocho, ¿verdad? Así es. Ok, qué buen trabajo están haciendo estos muchachos en el cantón, en la provincia y el país. ¿Habrá trajes típicos? Sí, habrá la elección del traje típico en lo que son las niñas, porque son las que se les adorna sus trajes, o sea, como que lo dan como más se ve como más llamativo. Que las niñas se pongan sus trajes típicos y se hará la elección de ese traje que ellas van a exhibir en este momento. ¿Y la elección de la reina a qué hora es? La elección de la reina la hemos está estipulado para hacerla la en la tarde, sí. ¿Cuántas candidatas hay? Tenemos solamente 3 candidatas. ¿De la zona, del sector, sí, de la parroquia? De la zona. Son siempre de la zona porque son personas que han vivido aquí muchos años y que ellos saben la tradición de aquí de la comunidad. Y le digo a la organización, a todo el comité, que la próxima ya no vamos a hacer la elección de la señorita Feria del Chame, sino que de la señora, para que haya un poco más de participación y a la vez emoción. Qué bien, qué interesante es involucrar al sector en este tipo de ferias, de actividades, que participe la familia, que participen las chicas del lugar y también ahora el próximo año las señoras, para que se elija la señora del Chame. Qué bien, ¿eh? Qué interesante. ¿Qué variedad de plato vamos a tener en este momento en la Feria del Chame? Bueno, ya se están exhibiendo algunos de los platos de cada stand. Entre ellos, pues, uno que llama más la atención, que es el chame encocado, que este año... Chame pues, encocado, sí, don Richard, chame encocado. Las señoras se han esmerado en hacer este plato. Espero, pues, que lo degusten y que se vea, pues reconozcan el trabajo que le han el empeño que han puesto las señoras a cocinar este plato. Mi mamá me decía esta mañana, muy temprano, me decía, quiero comerme más luego un chame frito con patacón, ensalada, también hay. Así es, ya es conocido por todos y es el que más llama la atención, es el chame frito con patacones, ensaladas. Hay muchos que les gusta comerlo con arroz, pero más bien es con el patacón o el plátano asado. Ahora, ¿cómo están los precios? Porque también es importante decirle el tema de los precios. Así es. Mucha gente a veces acude, y bueno, y acudimos a ciertos lugares, y a veces los precios están también disparados y la gente sale corriendo de allí. Y eso también es importante decirlo, porque para atraer el turismo hay que también tener una balanza en cuanto a lo que se ofrece y lo que la gente puede consumir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Le comento algo. desde que nosotros estamos en esta organización, y creo que se ha mantenido el mismo precio. Nosotros hemos le hemos dicho a las personas que están en todos los stands que el precio no debe por qué hacerse o subirse el precio con cada feria, porque más bien nosotros no lo hacemos con llevar un lucro económico, sino que más bien de brindar un servicio a la comunidad que asiste, de que conozcan, porque hay muchas personas que llegan al sitio y no conocen qué es esta especie. ¿Qué vale un plato? El plato está entre los $5. Lo que es el chame frito, $5, que ahí se ha mantenido durante todos estos 4 años que yo llevo en lo que es la coordinación del evento. Qué bien. Bueno, ya si usted quiere un chame encocado, obviamente va a costar un poquito más porque se pone más ingredientes. Bueno, no, se mantiene lo mismo. Ah, ya, mire, sí. Interesante. Más bien, hay platos que tienen un poco más, de costo, es menos el costo, en lo que es porción del arroz con huevo, en lo que es el bollo, que tiene un costo de $3, un bollo de chame. Entonces, ya es menos el valor, el precio es $5 bueno, el plato. Bollo de chame, interesante. Yo no he probado los bollos de chame, pero vamos a probarlo ya mismo, que estamos acudiendo al Festival del Chame, que se desarrolla hoy en Chone, 9 de septiembre, y que sin duda debe estar esa feria abarrotada de ciudadanos, no solamente de Chone, sino de la provincia y de otras provincias del país. Ahora, ¿qué gana Chone con este tipo de festivales, de actividades desarrolladas en materia turística? Usted, que tiene ya 4 años en la organización, que vive en la zona, ¿qué gana la CEGUA? Sobre todo, creo que ahí las autoridades también deben de trabajar para que este festival cada día esté más fortalecido. Así es. Verá, lo que nosotros buscamos con esta feria es tener ya un lugar apropiado, porque lastimosamente no contamos con ello. Tenemos que año a año pedir la colaboración a una de las señoras que es la propietaria de todo ese lugar donde nosotros realizamos la feria. Queremos contar con un lugar ya para poder hacer unas cabañas apropiadas, ya no estar con la confección año a año de las cabañas, tener el alumbrado prácticamente para no estar molestando o pidiendo favor a otras instituciones que nos colaboren, porque es un poco molestoso, y entonces eso es lo que queremos. Y a la vez, pues, Chone gana que lo sigan visitando tanto personas que vienen del extranjero, y que gane esos turistas que nos llegan año a año acá a la Feria del Chame. Bueno, muy bien. Finalmente, doña Marjorie, haga la invitación para que la población que no ha acudido todavía a la Feria del Chame vaya en estos momentos. Vaya y comparta en familia, no haga almuerzo, vaya a almorzar allá, vaya a degustar del chame. Así es. Yo les invito, pues, que se den ese tiempito para que visiten nuestro lugar. Es un lugar prácticamente donde usted va a encontrar una paz, porque usted, si se va a visitar a los humedales, usted encuentra solamente el silbido de las aves, a la vez el viento, porque hace un viento bien, bien fuerte, bien en agradable. La zona bien agradable. Entonces, no solamente va a degustar del plato, sino que va a conocer lo que nosotros tenemos, esta área turística, y que es algo muy bonito. Bien, gracias, doña Marjorie, por su participación en el programa del municipio de Chone, un programa para la comunidad. Bueno, y también hay que puntualizar algo, hay que agradecerle mucho al alcalde porque ha contribuido para que esta feria se desarrolle con total normalidad. Así es mi reconocimiento para el señor alcalde, ya que él es el que ha dado todo este contingente para que esta feria alcance el éxito deseado. Bien, gracias. Vamos a la pausa, enseguida volvemos porque tenemos mucho que informar todavía. Hay muchas noticias, tenemos contacto en directo con los compañeros de comunicación, donde evidencian la obra pública, el trabajo en los deportes y una gama de actividades que desarrolla el municipio de Chone, informando como se tiene que hacer siempre, desde la fuente. Eso es un periodismo serio, no un periodismo que solamente lo que hace es odiar y desinformar en otros lados. Vamos a la pausa. Esta es la realidad que necesitamos que termine. No permitas líneas clandestinas de agua. No botes agua sucia, contaminada y con escombro a las alcantarillas. El crecimiento de la ciudad y el buen vivir depende de ti, de mí y de todos. ¡Chone! ¡Somos todos! Basta ya.

de beneficio para los usuarios de la Dirección de Tránsito Municipal de la ciudad del Cantón Chone. Para tal efecto, el día en la mañana de hoy vamos a conversar con la arquitecta Verónica Barberán, quien nos va a explicar acerca del tema en lo que tiene que ver a la construcción que se viene desarrollando acá en cuanto tiene que ver a este galpón que se construye aquí en los patios de la Dirección de Tránsito Municipal. Arquitecta, buenos días. Cuéntenos en sí cómo avanza, cómo continúa el proceso de la construcción de este galpón. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, así es. La obra se inició más o menos hace un mes. El tiempo de entrega de esta obra es de 130 días. Es una obra que va a comprender el servicio actualizado y requerido ahora por la Agencia Nacional de Tránsito, con todos los equipamientos, dimensiones, especificaciones técnicas que se requieren. La provincia, todos los cantones que tengan equipos actualizados, con infraestructura adecuada, van a ser los cantones que van a poder operar a nivel de Manabí, a nivel nacional, que son muy pocos. Y Chone es a nivel provincial el primer cantón que está iniciando con esta infraestructura. ¿Es obra construida por el GAC municipal de Chone? Sí, es construida por el GAC municipal. Es más, ya tuvimos presencia de la Agencia Nacional de Tránsito hace unos días y nos dieron a conocer pues que es el municipio que recién, el primer municipio con la construcción de los equipos modernos que ahora se requieren para este tipo de trámite que se va a hacer. ¿Nos puede detallar la obra? ¿Qué lleva? ¿Con qué va a contar? El área va a ser integrada con el área antigua, porque se va a mantener el bloque donde antes se hacía la revisión vehicular, pero se va a contemplar con áreas exteriores, va a tener equipamiento, digamos, como mobiliarios, como bancas, como áreas verdes, como lámparas, y va a tener el área del galpón, que va a estar comprendido por tres áreas de andenes, un área de andenes que es por el área de buses, y dos áreas de andenes que son de equipos livianos. Esos equipos livianos, los vehículos livianos, uno va a ser para solamente federados, taxis, y otro va a ser para los equipos particulares, los vehículos particulares. Eso, así exige la Agencia Nacional de Tránsito. Así exige, así tiene que ser regulada. Entonces, ese es básicamente el proyecto. Pero digamos que vamos a tener un equipo moderno exterior, interior, o sea, todo va a ser sistematizado. Arquitecta, en términos claros, ¿en qué tiempo estaría la obra? ¿Aproximadamente en qué mes ya podríamos contar con esta obra? Bueno, son 130 días, se empezó en el mes de agosto, entonces más o menos es una proyección para el mes de noviembre, diciembre, estar inaugurando la obra. ¿El monto a cuánto asciende? $420,000 se me fue adjudicado. En todo caso, ya la obra hoy día, ¿qué está tomando? Ya en sí, ¿cuál es el detalle de lo que va hasta la actualidad? Ya, porque se están haciendo mejoramientos de suelo, remisión de tierras, que es lo que hemos hecho. Ahorita estamos haciéndole la construcción de zapata corrida, que así lo exigen los estudios de suelos. Entonces, ahorita estamos en eso, en las zapatas, empezar a armar las estructuras. Y bueno, es un proceso que lo estamos intentando hacer lo más ágil posible para que ya se pueda poner en marcha el sistema. Muchísimas gracias, arquitecta. Es la participación de la arquitecta Verónica Barberán, quien es la contratista del galpón que se construye en la Dirección de Tránsito Municipal de la ciudad de Chone. Con este informe, Arturo, damos paso a estudios para que continúe usted con más noticias. Adelante. Bien, don Wellington, gracias por su aporte informativo a esta hora de la mañana. Vamos hasta otro punto de Chone. Está listo Sebastián Alvia con la información, con la obra pública. Don Sebastián, adelante, le escuchamos y también lo observamos a través de los medios que comparten con nosotros sábado a sábado la programación del municipio de Chone. Buenos días. Bien, buenos días, en estudio, saludos. Nos encontramos en el sector Las Marías, calle Eugenio Espejo, donde la obra municipal ha llegado y ha llegado a buen ritmo. En esta mañana hemos invitado al diálogo al ingeniero Leiber Mendoza, quien es administrador de contrato, para que nos dé informe acerca de la obra. Buenos días, ingeniero. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la intervención del señor alcalde, conociendo las necesidades básicas que tiene nuestra ciudad, ha intervenido en el sector de Las Marías, específicamente en la calle Eugenio Espejo, con la dotación de aceras y bordillos y redes terciarias para mejorar aquí esta calle. Cuéntenos algo, ¿desde cuándo se está trabajando acá? Tenemos aproximadamente unos 3 semanas ya realizando estos trabajos y llevamos un buen ritmo y ahorita se están realizando los trabajos ya de finiquito para que toda la población pueda ya gozar de estas aceras en este sector. Las aceras y bordillos que van a beneficiar a muchas personas acá en este sector, cuéntenos algo, ¿qué diámetro tienen las mismas? Bueno, pues estas aceras tienen un espesor de 8 centímetros y tienen un ancho de aproximadamente entre 1.80 m y 2 metros, dependiendo de ciertos sectores. Y agradeciendo también la colaboración de muchas personas del sector que nos han cedido parte de su terreno para poder hacer que las aceras lleguen con un ancho bastante considerable para que todas las personas que transitan por aquí a pie puedan gozar de un acabado de buena calidad. Bien, ahí estábamos con la participación del ingeniero Leiber Mendoza, quien es administrador de la obra, quien nos ha dado a conocer acerca de los avances que lleva este importante trabajo una vez que la obra municipal ha llegado hasta este sector, como indicaba anteriormente, calle Eugenio Espejo, sector Las Marías. Vamos a conversar con la señora María Alcíbar, quien es moradora de este sector, para que nos dé en detalle acerca de cómo se siente una vez que la obra municipal ha llegado hasta este sector. Bueno, buenos días, yo estoy muy agradecida porque el cambio es obvio, muy agradecida con el señor alcalde y le tengo que dar muchas, muchas gracias por acordarse de nosotros. Doña María, cuéntenos algo, ¿cómo eran los días anteriormente cuando no había este hacer? Muy difícil, esto era todo lodo, terrible ya, y se ve el cambio y le agradecemos por eso. Ahora vamos a conversar con otro de los moradores de esta calle. Vamos a conversar con Colón Salto, quien es morador del sector, quien lleva más de 20 años habitando en este sector. Buenos días, don Colón. Cuéntenos, ¿cómo eran antes, en los tiempos acá? En antes, esto era una ciénaga, eran esto antes. Cuando yo compré, esto era pura ciénaga, aguas, lodos. ¿Qué tiempo lleva acá viviendo? Yo ya tengo como 25 años. ¿Y han esperado con gran anhelo esta obra? Oh, claro, la hemos esperado, sí. En que nosotros, para hacer las casas, echábamos tierra para que... Para nivelar, entonces de ahí hacíamos para arriba. Y hacíamos las casas, pero esto porque no había nevado. Había entonces, todo lleno aquí. Ahora están muy contentos. Ahorita está muy bonito. Man. Agradecido con el alcalde y con el CEO. Muy agradecido con el alcalde que lo ha hecho. Claro que lo ha hecho, está buena, tan buena. Vale plata. Esa ha sido nuestra participación. Desde aquí reportó para ustedes Sebastián Alvia con cámaras de Exxon Castro. Al día con las buenas noticias. Gracias, Sebastián, por su reporte. Vamos hasta otro punto, en el Cantón Chone, donde Jim Berlor tiene la información con lo que se hace en materia de deportes. Hay muchos niños que están trabajando en las escuelas de formación en el Cantón Chone. Vamos con la información. Adelante. Buenos días. Gracias, estudios. El saludo para todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en la cancha del Club Julio Andrade. Mente sana en cuerpo sano. Vamos a conocer un poco acerca de lo que se emprende, la acción que se emprende en este lugar y que dirige muy acertadamente el GAD Municipal de Chone. Para ello hemos invitado a Jaime Zambrano, subdirector de la Subdirección de Deporte y Recreación acá en la ciudad. Jaimito, un excelente día para usted. Háblenos acerca de ese emprendimiento que lleva el GAD Municipal de Chone. Sí, buenos días, Jimber. Te digo que es para el GAD municipal prácticamente pues muy placentero dar este servicio social a través del deporte hacia nuestra juventud que tanto lo necesita. Realmente te digo que la Subdirección de Deporte y Recreación, a más de la enseñanza práctica que se hace con los jóvenes, niños, domina pues prácticamente 6 disciplinas deportivas, en el cual está el básquetbol, está la natación, está deporte adaptado, está taekwondo y el rey de los deportes que es el fútbol. Realmente te digo, hemos tenido ya grandes satisfacciones en todas las disciplinas deportivas, ya que realmente pues a través de nuestros monitores tenemos resultado como seleccionados ecuatorianos. Ahorita últimamente, el 23 se celebró, pues se hizo aquí un paralímpico, en el cual pues tenemos ya dos seleccionados para formar parte de ese selectivo paralímpico. Asimismo, jóvenes que integran la selección de Manabí, llámese en taekwondo y en lo que es box. Realmente te digo, es de gran satisfacción, prácticamente como su coordinador, de tener pues buenos monitores que realmente están haciendo un trabajo profesional para la satisfacción pues del padre de familia, satisfacción prácticamente de los niños. En la actualidad, ¿en qué se proyectan o en qué están proyectados? En la actualidad, te digo, a más de la masificación, a más de la enseñanza que prácticamente se hace, son las competencias. Realmente, Jimber, te digo que a través de la competencia tú buscas nuevos valores, sacas buenos resultados y realmente vas evaluando el trabajo de cada monitor. Y de esta manera, te digo, al GAD municipal, en este caso, pues es una satisfacción en ese sentido tener que el trabajo que se está haciendo es fructífero. Un verdadero semillero prácticamente que va a dar muy buenos frutos en un futuro. Sí, te digo, en ese sentido, Jimber, el trabajo que se está haciendo en todas las disciplinas deportivas es muy bueno, te digo. Y asimismo, pues, para complementar este tipo de actividades, es importantísima la competencia. Es así, pues, te digo que estamos saliendo de campeonato, salimos ya del campeonato interno del GAD municipal, en el cual, pues, hubo la participación masiva, prácticamente de 11 zonas de trabajo, en el cual tuvimos 36 equipos formados por categorías, ¿no? Bien, para llegar a la parte final de la entrevista, quizás muchas personas que están observándonos en este momento desean saber cómo poder inscribir a sus hijos en esas escuelas. Sí, totalmente, el servicio es gratis, Jimber. Eso es un servicio social que hace la alcaldía. Ese apoyo incondicional que tenemos del doctor Leighton Alciba hacia los más desposeídos, estos niños que realmente necesitan de nosotros, de esa guía, de esa orientación, esa formación deportiva, y que lo estamos, pues, prácticamente, te digo, integrando a la sociedad a través del deporte. De esta manera hemos llegado a la parte culminante de la entrevista que mantuvimos con el subdirector de la Subcoordinación de Deporte y Recreación acá en la ciudad de Chone y que auspicia el GAD municipal de Chone. Estudios, continúen ustedes. Gracias, Jimber, por ese reporte. También felicitar a todos estos pequeños que se están formando en las escuelas municipales de deportes. Y sobre todo también invitar a los padres de familias, a la mamá y el papá, que sigan enviando a los chicos totalmente gratuito. Hay una atención de primera por parte del área de deportes, del área de cultura y también de todos los talleres que tiene servicios comunitarios. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos porque tenemos más noticias que compartir con todos ustedes. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar. Paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos, permisos de funcionamiento, predios urbanos y rústicos, plan de contingencia, entre otros. Con tu pago, podremos mejorar la seguridad ciudadana con equipos modernos que garanticen nuestro trabajo. Estamos atendiendo en los bajos de la Cruz Roja. Contamos con tu colaboración para seguir ayudando. Cuerpo de Bomberos de Chone, 126 años sirviendo. ¿Buscas relajarte? ¿Buscas compartir? ¿Buscas balnearios? ¿Buscas aventuras? No lo pienses dos veces. Ven y disfruta de Chone. Yo soy de Chone. Hey,

La Alcaldía de Chone, a través de la Subdirección de Ordenamiento Territorial, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hicieron la entrega de 38 escrituras a agricultores de las parroquias Canuto, Boyacá, Convento, Ricáurtelo y Alfaro y San Antonio. El evento se desarrolló en el Salón de Actos del GAD Parroquial de San Antonio, donde asistió el concejal Kelvin Dueñas en representación del alcalde Deydon Alcíbar, agricultores de las diferentes parroquias, Rodrigo Mena, coordinador zonal 4 del MAC, y Sandro Vera, director provincial. Estamos dando lo que por mucho tiempo ustedes se han merecido, porque la tierra que hoy se ha legalizado solamente es un mero formalismo, porque ustedes la han administrado, ustedes la han trabajado, ustedes la han cultivado, ustedes la han hecho producir, porque nuestros campesinos, ustedes, mis padres, nuestros ancestros, lo que han sabido hacer es hacerlo bien, es cultivar la tierra. Vemos que el GAD de Chone también, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, estamos dando esos pasos, estamos cumpliendo con lo prometido, con las ofertas ofrecidas. En este caso, para nosotros es un privilegio poder dar la oportunidad al productor que tenga ese documento legal que le acredita como dueño, en este caso, de un terreno que va a ser productivo, obviamente. Y para nosotros como Ministerio de Agricultura, pues no solo queda ahí en el tema del simple documento, sino también el seguimiento para que esa tierra produzca más. Los beneficiarios expresaron el agradecimiento al GAD municipal por la eficaz intervención ante el MAC para lograr el sueño anhelado por muchos años en contar con la legalización de sus escrituras. Hice un trámite a través del municipio. Bueno, el municipio de Chone siempre me ayudó, porque una vez hice una casa así también de San Antonio, que la había comprado así sin, y tuve una posesión por 10 años, igual estos terrenos, más de 10 años, y bueno, ahí pude hacer eso. Yo me enteré por medio de una prima mía que ella dijo que iba a legalizar las tierras, pues yo me acerqué también al municipio y hablé con el ingeniero Eddie, y gracias a él que obtuvimos la respuesta. Iniciaron los trabajos de alcantarillado de aguas servidas y lluvias, aceras, bordillos y rampas de inclusión social en la calle Eugenio Espejo de Chone, obra que está a cargo de la ingeniera Fernanda Arauz. Estos trabajos, que tienen una inversión de $186,887, comprenden las calles Gonzalo Rivadeneira, calle sin nombre, a un costado de la iglesia Santa María Bernarda, y la calle Eugenio Espejo. Con esta obra, la alcaldía de Chone espera mejorar el buen vivir de los habitantes de estos sectores. Continúa de acuerdo a lo planificado por la Alcaldía de Chone los trabajos para el mejoramiento de la calle Elías Cedeño Gervés, los mismos que iniciaron el pasado lunes 28 de agosto a cargo del contratista Miguel Cedeño Solórzano, por el monto de $71,034.58, en un plazo de 90 días. Esta obra de mejoramiento inicia desde la calle Manuel de Jesús Álvarez hasta la calle Salustio Giler, donde ya se avanza con la construcción de los bordillos, además de obras complementarias del sistema de alcantarillado sanitario. Esta infraestructura mejorará el sistema peatonal de los habitantes de esta comunidad chonense. Está quedando muy bien, así como se está viendo, está un trabajo muy bien hecho. 25 años aquí en mi barrio. Estaba en ese proyecto, hacían los estudios y nunca se llegó. Ahora yo, es una sorpresa que por lo menos ya llegaron acá. Yo le agradezco al señor alcalde muy cariñosamente, deseándole que así mismo siga continuando con otros barrios, dándole la ayuda de lo que nosotros los barrios necesitamos. Se ultiman los detalles en la construcción del Parque Abdón Calderón en la ciudadela Vargas Pasos de esta ciudad, el mismo que fue contratado por el monto de $71,088. En esta zona de recreación se realizó la colocación de los juegos infantiles y se realiza la ubicación de adoquines y mantenimiento de las áreas verdes para realizar próximamente la entrega a la Municipalidad de Chone, para posteriormente esta institución entrega a la ciudadanía para su recreación y esparcimiento familiar. Martes 5 de septiembre. Con la presencia del alcalde Deydon Alcíbar, medios de comunicación y propietarios de los establecimientos turísticos, la Subdirección de Gestión de Turismo del GAD Chone y funcionarios de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, realizaron la mañana de este martes 5 de septiembre, en la sala de sesiones Andrés Delgado Copiano, la presentación del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Chone. La delegada del AME, Verónica Guzmán, hizo la entrega oficial del plan al alcalde de Chone, Deydon Alcíbar, quien expresó su agradecimiento a los funcionarios de la AME y al equipo técnico de la Subdirección de Gestión de Turismo del GAD Municipal de Chone. El alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, junto a Benju Rodríguez, director del Hospital Napoleón Dávila Córdoba, Richard Ortega, coordinador zonal 4 de la Secretaría de Contratación de Obras y técnicos de la misma, realizaron una nueva inspección de los predios del Hospital Civil de esta ciudad. Entre los motivos de este recorrido está buscar los mecanismos para la demolición de un espacio físico donde se encuentran ciertos equipos para que la compañía constructora del nuevo hospital pueda instalar sus carpas e iniciar los trabajos de construcción. Entre los compromisos adquiridos está el desalojo del equipamiento, el informe del cálculo de volúmenes de infraestructura faltante por derrocar y la gestión de los recursos para la demolición y remoción de escombros asumidos por el Ministerio de Salud, SECOP y Alcaldía respectivamente. Que el Comité de Reconstrucción después ya tenga todo en mano y que puedan lo más pronto posible intervenir en la demolición, el desalojo de toda la estructura que todavía hace falta para dar inicio inmediatamente a la construcción del nuevo hospital. Después de obtener el vicecampeonato en el torneo de básquetbol realizado en Otavalo, la selección sub-14 del club formativo especializado Los Almendros de Chone se reunieron con el alcalde Dayton Alcíbar para compartir la alegría del triunfo obtenido y entregarle una medalla en agradecimiento al apoyo incondicional al deporte. Mil agradecimientos al pueblo de Chone, a los señores padres de familia de este club, a los jugadores y a las personas que han colaborado con nosotros. Y especialmente al señor alcalde. Con la ayuda de él pudimos llegar a donde fuimos. Siento, comparto la alegría de ellos, mi primer campeonato nacional, una medalla, muy orgulloso sinceramente de ellos. Por su parte, el primer personero municipal, Dayton Alcíbar, mostró su contento con los jóvenes campeones y ratificó su compromiso de seguir trabajando en beneficio del deporte. ¡Viva Chone! Se planifica un adesentamiento a la terminal terrestre de Chone Sixto Durán Ballén, el mismo que incluye reparaciones a la mampostería y saneamiento a las filtraciones que sufre esta infraestructura municipal producto del sismo del 16 de abril del 2016. El alcalde Dayton Alcíbar informó que posterior a estas reparaciones se gestionará los recursos para una regeneración integral de la terminal terrestre para que preste un mejor servicio a la ciudadanía. Que hay partes que se están viniendo abajo, que se movió, que hay filtraciones, que está sin iluminación, que la pintura está muy vetusta, y estamos en estos días tomando la decisión de poder hacer un adesentamiento para después la intervención que tenemos que hacer en forma total. El próximo 16 de septiembre se realizará por tercer año consecutivo el Festival del Chancho y la Gallina Criolla en el sitio 3 Esquinas del Cantón Chone, en el que se degustará todo tipo de platos a base de estos animales de cría. Mariela Robles, secretaria de la organización Unidos hacia el Futuro y encargada del evento, destacó el apoyo fundamental del municipio de Chone y del alcalde Dayton Alcíbar para la realización de este festival. En este evento también se realizará la presentación de obras de teatro, juegos populares, cabalgatas, baile público, entre otros. El año pasado tuvimos una muy buena acogida, nos fue muy bien, tuvimos visitas de personas de diferentes lugares del país y estamos muy agradecidos pues con el municipio que ha sido el pilar fundamental para realizar este evento. Miércoles 6 de septiembre. La parroquia rural Chibunga de Chone se apresta a contar con el servicio de agua potable gracias a la planta construida por el municipio y que se encuentra en la fase final con la respectiva prueba técnica. El GAD municipal que preside el alcalde Dayton Alcíbar junto a su equipo técnico trabaja comprometidamente para la pronta entrega de esta planta. La parroquia Chibunga pues ha sido beneficiada con una gran obra y esperemos que esto funcione sin ningún inconveniente. Se están haciendo también por parte de la compañía los ajustes en la parte eléctrica. Los proveedores de lo que son los generadores también están haciendo pruebas del funcionamiento del generador y en sí pues todo un andamiaje de criterios técnicos, de especialistas en cada una de las plantas, en cada uno de lo que es el generador y asimismo lo que es la empresa eléctrica, está totalmente aprobado el proyecto y esperamos que funcione sin ningún inconveniente. Los ciudadanos están agradecidos con la actual administración municipal, ya que dentro de poco contarán con el líquido vital, obra que se encuentra construida y en fase de prueba. La parroquia Chibunga le damos un agradecimiento enorme al alcalde porque lo tomó en serio a esta obra de vital importancia aquí en nuestra parroquia. La planta potabilizadora de agua de Chibunga es de capacidad de tratamiento de 259 metros cúbicos por día, tanque de almacenamiento de 100 metros cúbicos, red de distribución y abastecimiento proyectada a 25 años para beneficiar a 150 familias. Con la finalidad de recaudar los valores adecuados y mantener una cartera firme, la empresa pública Aguas del Chuno realiza la instalación de medidores en el cantón. La gerente de la institución, Carla Alcíbar, informó que la empresa se encuentra realizando este procedimiento, que en un primer lote comprende la adquisición de 994 equipos para su respectiva ubicación, con la finalidad de ejecutar las lecturas y planillas correspondientes mensualmente. Es por esto que nosotros, en conjunto con el GAC municipal de Chone, ya se adquirió desde el año pasado el tema de los medidores, los mismos que están siendo instalados. Posteriormente se instala, ahorita estamos con las instituciones educativas, comercios, y próximamente vamos ya a ir a las viviendas. También se les va a hacer el comunicado del aviso de pago a las personas que adeudan con la institución, y si no requieren el servicio, pues que sea comunicado respectivamente por la persona que dueño, propietario del predio, para poder hacer el cierre respectivo. Jueves 7 de septiembre. Con la finalidad de dar a conocer las reformas al reglamento interno de la terminal terrestre de Chone, Sixto Durán Ballén, se realizó una reunión entre Wilter Álvarez, administrador de la misma, Marco Mendoza, director de tránsito municipal, Mauro Dávila, jefe de la Policía Nacional de Chone, y representantes de las cooperativas de transporte que operan en el cantón. En la misma se coordinaron temas de seguridad, movilidad y tránsito para prestar mayores garantías a los usuarios de la transportación intercantonal e interprovincial que prestan las unidades de transporte. De acuerdo a las sugerencias que emitan cada uno de los representantes de las cooperativas, a lo expuesto, tomar en esa reunión previa que vamos a tener en los posteriores días, ya resolver y finiquitar el reglamento interno para la nueva reforma que estamos queriendo plantear. Porque conlleva a reformar el reglamento para mejorar la administración, para mejorar el servicio que se ofrece tanto nosotros como administración municipal, presidida por el doctor Dayton Alcíbar como alcalde, y también quienes son entes participantes como son las cooperativas y las operadoras de servicio de transporte público. Todos los actores que hacemos justamente los entes de control para mejorar justamente el reglamento y buscar viabilidad a ciertos temas. Esta reunión dejó como resultado la organización de una socialización con los responsables de la transportación, realización de reuniones posteriores y mesas de trabajo para beneficio de la ciudadanía. Por su parte, los transportistas califican de positivas las mejoras que se realizan constantemente para el buen funcionamiento de la terminal. El GAD Chone, pienso yo que lo está haciendo con responsabilidad. ¿La responsabilidad para qué? Para salvaguardar a toda la ciudadanía y también nosotros como transportistas. Los trabajos del galpón de la Dirección de Tránsito Municipal continúan a buen ritmo, el mismo que será de gran ayuda y que contará con un servicio actualizado que en la actualidad requiere la Agencia Nacional de Tránsito, siendo Chone el primer cantón en Manabí que está iniciando con esta infraestructura y que es construida por el GAD Municipal de Chone. Verónica Barberán, contratista de la obra, nos habla del tema. Iba a tener el área del galpón, que va a estar comprendido por tres áreas de andenes. Un área de andenes que es por el área de buses y dos áreas de andenes que son de equipos livianos. Esos equipos livianos, los vehículos livianos, uno va a ser para solamente federados, taxis, y otro va a ser para los equipos particulares, los vehículos particulares. Se realizó una jornada de capacitación al sector hotelero y de restaurantes en Chone, esto como parte del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón que fue presentado el pasado 5 de septiembre. Esta jornada de instrucción se basó en la manipulación de alimentos, recepción y atención al cliente. Isabel García, subdirectora de Gestión de Turismo del municipio de Chone, manifestó que se han realizado varias capacitaciones, las mismas que están incluidas en el Plan de Turismo. Estas jornadas se dan gracias a un convenio vigente con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Hemos invitado a todos los entes turísticos del Cantón Chone para que asistan a una capacitación en cuanto a hoteles y restaurantes, en lo que es manipulación de alimentos, en recepción, en atención al cliente, ya que esto está basado en el plan de desarrollo turístico que tenemos como en el Cantón Chone. El GAD Municipal de Chone, a través de la Subdirección de Deporte y Recreación, continúan con los proyectos deportivos para niños y jóvenes, los mismos que se vienen dando en diferentes disciplinas y con monitores reconocidos. Así lo detalla Jaime Zambrano, subcoordinador del área deportiva del municipio de Chone. Estamos saliendo de campeonato, salimos ya del campeonato interno del GAD Municipal, en el cual pues hubo la participación masiva prácticamente de todas las, de 11 zonas de trabajo, en el cual tuvimos 36 equipos formados por categoría, ¿no? Producto de la constancia y entrenamiento, se ha logrado importantes ubicaciones en competencias internacionales, dejando en alto el nombre de nuestro cantón. Hemos tenido ya grandes satisfacciones en todas las disciplinas deportivas, ya que realmente pues a través de nuestros monitores tenemos resultados. Como seleccionados ecuatorianos, realmente te digo, es de gran satisfacción. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gob.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GADChone. En YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.